Martes 24 de enero, el diluvio. Los críticos de la Biblia insisten mucho en que otras civilizaciones antiguas tuvieron sus propias historias de un diluvio. Alegan que la historia bíblica no es original ni verdadera, sino que apenas una copia de algún mito o leyenda previos. Pero los que creen en la palabra de Dios ven en estas historias una confirmación de la realidad del diluvio. El diluvio ocurrió y el Génesis da el informe inspirado de él. Este informe contrasta con las otras versiones, una de las cuales dice que el diluvio vino porque los humanos hicieron demasiado ruido en sus fiestas nocturnas y perturbaron el sueño de los dioses. ¿Qué razones da el informe bíblico del diluvio acerca del juicio que habría de ocurrir sobre la tierra? Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Que los seres humanos de entonces fueran tan malos que merecían la destrucción no es difícil de entender hoy, ya que en el mundo el mal se vuelve cada día peor. El concepto cristiano de la pecaminosidad de la humanidad, aunque a veces es ridiculizado, se verifica constantemente. El hacer buenas obras no nos hace buenos. Algunos criminales amaron a los niños, fueron generosos con ellos y trataron bien a sus amigos. ¿Alguien los llamaría buenos por eso? Aún en medio de la promesa pendiente de un juicio retributivo, ¿de qué modo se reveló la gracia de Dios en el registro del diluvio? Escucha Génesis capítulo 6, versículos 14 al 22 y segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Al construir el arca, Noé advertía al mundo acerca del juicio. Nota que hubo un período de gracia para que el mundo se volviera de sus malos caminos y aceptara la salvación que Dios ofrecía. Elena de Huay escribió que si los antidiluvianos hubieran creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira. Patriarcas y Profetas, página 84 y 85. La construcción del arca ofrecía, ante la destrucción inminente, un refugio a cualquiera que atendiera a la advertencia, porque el juicio vendría. La gracia se ofreció a todos, hasta que fue demasiado tarde y la puerta de la misericordia se cerró. ¿Cuán a menudo te ha revelado Dios su gracia? Probablemente más veces de las que puedas contar. ¿cómo puedes rendirte a esa gracia y permitir que ella te moldee a la imagen de Cristo?